Mark Money, Abscondo, es un artista pop acústico procedente de Seattle, Estados Unidos, y asentado ahora en Europa del Este. Esta canción que estamos escuchando, Strangled into Grey, es la primera de su último disco sacado a la venta en 2008, con el nombre Midnight Snow. Este artista es otro de los numerosos que publica en Creative Commons. Creció en Wisconsin, asistió a la Universidad de Colorado durante 7 años, vivió 5 años en Seattle para después mudarse con su mujer, Sofía, a Eslovaquia, donde llevan residiendo 5 años. En su otra vida, Mark se dedica a las ventas y marketing y actualmente vende software para empresas en la industria mundial de telecomunicaciones. Sofía, su mujer, se ha sacado un máster en psicología y durante los últimos años ha tenido éxito en la importación y exportación de cosméticos de lujo. Su último proyecto se trata de un podcast llamado The Abscondo Podcast. El programa está disponible para su descarga en iTunes o cualquier programa usado normalmente para podcast. Los nuevos episodios de Abscondo Podcast se darán a conocer todos los viernes.